Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Banda, muy interesante, está sonando muy lindo la banda y ya nos da un anticipo de quién está sentado frente a nosotros, quién está sentada frente a nosotros. Valentina Concetti, ¿cómo anda? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Estás muy rubia, Valentina. Y me hice unos retoques, sí, porque vienen cambios. Así, grosos. ¿Y se dio cuenta todo el mundo? ¿No se dio cuenta? Siempre se reclama, no se dio cuenta nadie. Me hice tú un retoque, estuve 10 horas en la peluquería. Uno que otro, epa. Eso es un reclamo. Lo importante es uno. Uno. Exacto. Okay, yo soy lo importante. Claro. Miriam Lewin el otro día se estaba quejando al aire de que nadie se da cuenta. Me fui a la peluquería, estuve un montón de horas, no sé cuánto. Sí, nadie se dio cuenta. Y andaba quejándose al aire de que nadie se piolaba de la situación. Valentina, vayamos a lo nuestro. Bueno, les cuento. ¿Se acuerdan en mayo del 2011? Sí. ¿En la Feria del Libro? Sí. Bueno, sí, yo invité a una banda de pibes de 15 años más o menos, que se llama Los Desconcertados, que vinieron a tocar en vivo. Yeah. Vos justo no habías venido, no, Julia. Está bien, por eso miro así con desconcierto. Está desconcertada. Fue una nota muy linda. Me acuerdo perfecto, unos pibes que impresionante, muy bien. Sí, ya tocaba muy bien. Que vinieron ellos con sus instrumentos y un grupo de familiares que eran como 30.000, era increíble, sí, una cosa tremenda. Estuvo alucinante. Bueno, los pibes crecen. Mirá. ¿Son estos? Son estos que están sonando. No te puedo creer. Este es el segundo disco de Desconcertados que van a estar presentando el viernes que viene, 28 de noviembre. Pero cambiaron la voz estos chicos. Porque está yendo a clases de canto, Maxi, el pibe que canta, todos han mejorado muchísimo. Impresionante, pero tenemos un video glorioso entonces. Sí. Como así que le hicimos la primera nota. Por eso cuando vos decís que acá muchas bandas yo las presento y después pueden llegar a surgir. Bueno, Desconcertados es una de esas bandas que creció muchísimo. Y estoy muy contenta de anunciar su nuevo disco que se llama Un Nuevo Despertar, porque el primero se llamaba Futuro Incierto. Mirá, y ahora tiene Un Nuevo Despertar. Está bien, están por un camino bastante más contundente. Mucho bien, mejor. Chico. Los integrantes son Gonzalo Ramos en guitarra, Mario Aguirre en la batería, Matías Goncalves en el bajo, Maximiliano Schianlapore en el teclado, guitarra y voz. Y estuve hablando con él y me cuenta un poquito más del nuevo disco y nos invita a la presentación. A ver... Hola, ¿qué tal? Soy Maxi de Desconcertados. Quería contarles que vamos a estar presentando Un Nuevo Despertar, nuestro segundo disco. Un Nuevo Despertar parte de la idea de que uno siempre en su vida va buscando algo nuevo, siempre va buscando un motor, un sueño. Y Un Nuevo Despertar habla de ese sueño, de ese motor que cada uno está buscando durante toda su vida. Y estamos muy contentos. Va a tener 9 temas en los cuales explayamos todo lo que sentimos, todo lo que queremos decir y expresar. Y bueno, lo vamos a estar presentando el 28 de noviembre, este viernes que viene, en el Alambique, Griveo 2350, Villa Pueyrredón. Un Nuevo Despertar va a venir con todo, no va a ser solamente un recital, sino que va a haber a distintos músicos mostrando su Nuevo Despertar en un formato acústico. Va a haber gente presentando su Nuevo Despertar pintando, vendiendo cosas que fabrica. Así que los invitamos a todos a que puedan participar también. Esto no va a ser un recital, sino un lugar donde uno va a despertar cobre vida. Un saludo para todos los que están escuchando en este momento Radio Nacional, a toda la gente que forma parte de Desconcertados, que no somos solamente los 4 músicos. Los esperamos a todos y que tengan una linda vida. Me encantó. ¿Viste qué bandón? Bien. ¿Qué edades tienen ahora los pibes? Y ahora tienen 19. No, impresionante. Suenan muy bien, ¿eh? Suenan realmente muy armaditos como banda. ¿Se acordaban de la experiencia cuando estuvieron ahí en la Feria del Libro? Sí, subieron el video a su Facebook por todos lados. Súper agradecidos con nosotros. Y bueno, es un honor Volver a repetir que van a estar tocando el viernes 28 de noviembre desde las 20 horas en el Centro Cultural El Alambique. Esto es Gribeo, Gribeo con B corta, 2350. Es el Centro Cultural de una amiga. Es un nuevo Centro Cultural donde se están haciendo cosas alucinantes. El nombre lo debe tomar del instrumento de los luthiers. Espero que había sí, un alambique, creo que sí. ¿No? Creo que ahí. Sí, sí, me parece que había fabricado el señor Hugo, el encargado de armar todos los instrumentos. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempito? Me acuerdo. Había fabricado, creo que un alambique. No recuerdo el nombre exacto, pero sí, sí. Ahí, bueno, por ahí. Mirá, el Facebook de los chicos desconcertados, que ya no están tan desconcertados. No, veo que están tremendamente ubicados, sí, encontraron el camino. Y tienen un canal en YouTube donde pueden escuchar esto que les estoy presentando, que es Desconcertados Rock, todo seguido. En YouTube, un canal en YouTube. Y para cerrar, quiero contarles además que hoy en la Costanera Sur, cuando se baña la ciudad con luz dorada, ahí nomás al atardecer, gratis, se presenta el señor Tony de Trueba y los Duendes del Bosque. Tony de Trueba. Sí, que es una banda blues, rock and roll, copado, gratis. Los duendes son los 30 horas. Los duendes son los que le regalamos el otro día a la actriz. ¿Se acuerdan que le regalamos un duende también? Está muy bien. Sí, sí. A ver, estaba pensando una cosa en relación a esto que hiciste recién. Me encantaría eso de la vuelta, de siempre tener un ida y vuelta a lo que pasó con las bandas al tiempo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Seguir un poco los pasos de alguna de las bandas que vos presentaste acá y que por ahí estaban arrancando. Está lindo. Sí, sí, y que me manden material acá a la radio, a Maipú 555, en un sobre con una gaceta. Yo escucho todo y es muy bueno esto. O a muy bueno, @radionacional.gov.ar, también pueden mandarlo por mail, mandan un MP3, un WAV, lo que tengan en formato, se lo envían a Valentina. Valentina escucha todo, realmente escucha todo, labura mucho para ver qué banda elegir y qué pasar al aire. Bueno, aguante Desconcertados entonces. Gracias, Valen. Y que me digan de la vida, y que me digan del amor, que me digan. Me digan, es difícil vivir sin pasión. Y cuando creo que la entiendo, y cuando creo que no quiero estar sin vos, yo me digo que un mendigo vive siempre por amor. Aunque el daño es profundo y el paño está mojado, hoy me desvío pa' un costado, dice el gaucho con dolor. Y esta historia continúa, no hay pochoclos ni una flor en la historia de este hombre.